Estoy encantada que haya tanta gente aquí, pero a la vez un poco impresionada. Quería empezar también a avisaros de que no me encuentro muy bien. Antes de empezar la charla tenía una taquicardia, es porque estoy tensa, pero también porque llevo una época cansada de taquicardia. Sí, esta hora para mí ya empieza a ser tarde y entonces estoy un poco en mi límite, que igual si me organizáis una charla a las 4 veréis una persona diferente, más vital. Pero ahora voy a hacer lo que pueda porque me hace mucha ilusión y os voy a explicar más que las conclusiones a las que he llegado. A mí me encantó, por ejemplo, oír a Filippo como con las ideas tan claras. Yo tengo un empacho de ideas, de datos y una de preguntas brutales, ¿vale? Entonces, más que nada, os traigo como preguntas, datos y quiero... A ver si soy capaz de seguir una narrativa con una cierta lógica que os permita entender la tortilla francesa que tengo en la cabeza, ¿vale? Entonces, yo de formación soy economista, estudié aquí en la Universidad de Cantabria y luego estuve en Barcelona haciendo un doctorado en Historia Económica, con lo cual, a ratos, las preguntas sobre la actualidad política, pues también, con una cierta facilidad, lo llevo a la economía y a la historia, a las dos cosas, ¿no? Y entonces, claro, como... Bueno, esto por un lado. Por otra, desde que tengo uso de razón, siempre... O sea, mi madre guarda una carta escrita al periódico a los 12 años contra el juguete bélico. O sea, el tema de la guerra, soy hija de una familia que perdió la guerra civil y donde todo eso estaba muy presente y lo que es toda la narrativa de la guerra, el miedo a la guerra, la preocupación, los bandos, el enemigo, todo eso siempre ha estado presente en mí. Y con el tiempo, ya de adolescente, empecé... Y soy mujer y tengo un hermano mayor. O sea, vivo en un entorno de guerra donde la guerra está presente, la narración, la narrativa, y en el que además yo sé que siempre tengo las de perder con la fuerza. Con lo cual también el uso de la no violencia y de la desobediencia como estrategias vitales surgen mucho antes de conocer la teoría en mí. Entonces, más o menos en la carrera, conozco a la gente del MOC, voy a una reunión, me encanta cómo es de forma, la forma de sistema asamblearia, y entonces durante años también estoy en el Movimiento de Objeción de Conciencia de Cantabria, en Mujeres de Negro, creamos el grupo de Mujeres de Negro en Cantabria, y luego cuando me voy a estudiar a Barcelona, estoy allí en la Asamblea Antimilitarista de Barcelona. Pero igual, hace 15 años o así, que otros temas empiezan a llamarme la atención, que yo creo que nos pasa a muchas, que el antimilitarismo pasa a un segundo plano al acabar con la conscripción militar obligatoria, y estando en Barcelona además pues había muchas cosas en las que uno podía militar, implicarse y preocuparse, ¿no? Luego a eso le uno tener un hijo, la crianza, el crear grupos de crianza, la educación. Vuelvo a vivir a Santander en verano y empiezo a dar unas clases de economía para gente mayor y empiezo a de nuevo verme obligada a bajar los datos, cuando yo estaba mucho en el ámbito de la educación, de los sentimientos, de la emoción, de la relación. Y mi otra Elsa se despeja y dice, datos, datos, datos, datos. Y empiezo a buscar datos y a quedarme muy impresionada con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Porque os habla alguien que igual hace un año no sabía ni cómo se llamaba el presidente del gobierno. O sea, que es que yo tengo una capacidad brutal para evadirme de estas cosas. Pero todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, más ya la invasión de Rusia a Ucrania, hace que, claro, pues eso, al ser emocional, me empieza a llegar desde la emoción una sensación de una ansiedad que no podía ni dormir, ni la de necesito movilizarme, necesito salir a la calle, que nos juntemos las personas que tenemos esta inquietud y estar en la calle diciendo que aunque seamos cuatro, es que la guerra no es una solución, que a mí me duele. Como, y me duele que aumente el gasto militar y me duelen los comentarios de la gente y esa polarización social y lo que están transmitiendo los medios de comunicación, todo me empieza a doler. Y entonces lo llevo mejor cuando, aunque seamos 12, somos 12 en el ayuntamiento cada viernes, que nos miramos, sonreímos, hablamos y compartimos y empezamos a... Por eso, aunque me intimida mucho daros esta charla, también me sentía responsable, porque era bien, yo esto lo puedo hacer, lo sé, y tengo preguntas. Mis preguntas son, ¿cuál es la relación entre el ejército, la economía y el orden político? Esa es la pregunta básica, ¿no? Claro, casi nada. Dices, casi nada. Entonces te puedes ir al principio de los tiempos. Ah, en la tecnología, el papel de la tecnología, de la ciencia, y luego el caso atípico de España. Porque claro, cuando te pones a mirar los datos, además nada, es un caso muy atípico. Entonces todos estos, ¿por qué es atípico? Voy para atrás. Carlo M. Cipolla era un historiador italiano que escribió un libro que se llamaba De cañones y velas, en el que explica cómo en los siglos XIII y XIV la expansión de lo que es más o menos la península, el gobierno español, Italia, o sea, cómo hay una parte de Europa que se expande y ocupa el Oriente, un Oriente que era culturalmente mucho más potente, que tenía mucha más riqueza y que tenía muchos más recursos, es capaz de llegar hasta allí y colonizarlo porque domina la tecnología marítima, y con esos barcos y con la idea de crear cañones y unirlos a los barcos son capaces de controlar el mar. Controlar el mar, ir expandiendo y cogiendo territorios. Es decir, claro que la guerra ha existido siempre. Podría preguntaros, ¿vosotros qué creéis que origina la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la chispa que enciende un conflicto? ¿Cuándo eso desencadena una guerra? Hay un militar muy gracioso que pone tres elementos sobre la mesa, que son el honor, el amor y los celos, y la codicia. Yo, mira, los dos primeros los puedo dejar de lado, o sea, es que no se me ocurre. A ver, violencia doméstica sí, pero no me imagino a Rusia invadiendo Ucrania porque han tenido un problema de faldas, no lo veo. Me parece que al menos en el siglo XXI la codicia está más relacionada con lo que ocurre, pero es que en el siglo XIII también, y en el siglo y en el 13.000 antes de nuestra era también, o sea, de los primeros yacimientos que encuentran de restos de guerra, porque ven las lápidas, ¿no? y los restos yo creo que son en el Nilo, en el sur del Nilo, en el 13.000, hace mucho. ¿Qué ocurre? Que las guerras se van sofisticando porque van introduciendo carros, introducen los caballos, a los caballos les ponen estribos, cosas muy curiosas que dices, ¡hala! Eso daba ventaja. Eso daba ventaja a un pueblo sobre otro y permitía la conquista y la rapiña. Entonces, igual que los cántabros bajaban con sus palos a Castilla a robar cuando tenían hambre en invierno, pues unos se especializan en atacar y otros en defenderse. Y las poblaciones agrícolas más estables intentan protegerse y va surgiendo una parte de esa población que se dedica a la violencia institucional, normalmente pues pagada por quien tiene algo que proteger, ¿no? y que pueda hacerlo. Eso evoluciona de miles de formas, pero pasemos del siglo XIII al XVI, XVII para llegar al caso español, que a mí me hace mucha gracia. ¿Qué ocurre? Que como al parecer estaban tan centrados en lo militar, realmente, y a la invasión y el haber conquistado Latinoamérica y haber robado, lo convertía como una especie de comercio de entrada, salida, dinero, pero no había, dentro del territorio no había innovación, no había investigación, no había ciencia. Mientras que en otras zonas iba habiendo avances tecnológicos importantes. Entonces hay un momento en el que, además con la guerra de los 100 años y otras historias, si hay aquí un historiador que me perdone si la estoy cagando un poco. No, muy bien. Vale. Es súper legítima. Vale. Pedazo de los. Pues, por ejemplo, en Francia, a ver, los primeros en la cuenca mediterránea, después de los romanos y todo esto, es Al-Ándalus, es el sur, es la parte del imperio oriental de Roma, la que sigue investigando, creando, y que tiene los primeros maquinitas flipantes. Y ellos continúan con una ciencia muy avanzada, mientras que en Europa no. Pero, sobre todo, artesanos franceses e italianos van viajando y van conociendo y van absorbiendo e incorporando esas tecnologías. Con lo cual ya en el siglo XIII-XIV pues, hay artesanos franceses haciendo relojes y vendiéndolos a la India, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, es que hay conflictos militares, todo eso se va, bueno, van produciéndose fugas de talento y al final llegamos al 16-17, sin que yo me líe mucho, donde hay grandes técnicos, grandes artesanos, grandes inventores en Inglaterra, que es donde surge la revolución industrial. De mientras, pues los otros están metidos en una lógica militar pura y dura, se han quedado atrás. Y ahí hay un primero, eso, Cipo ya habla del declive de los grandes imperios, ¿no? Ahí hay una primera caída. La segunda, por ponerle números, pero bueno, una de tantas, porque la historia está plagada, pero igual la siguiente, más que la segunda, la siguiente que nos viene a la mente es la de la Primera Guerra Mundial, donde de nuevo hay un desajuste entre la capacidad política, científica de algunos países y cómo está distribuido el pastel a nivel mundial. Y eso vuelve a generar conflictos. En la Segunda Guerra Mundial también, y ahora estamos viviendo una situación parecida, en la que después de la hegemonía de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, hay poderes emergentes económicos que empiezan a cuestionar ese liderazgo. Se empieza a hablar de, pues eso, de ya no hay un único poder, hay varios, están también China, está Rusia, está la India, está Japón, o sea, hay distintos sitios, distintos países que están pidiendo un lugar. Y además hay todo un montón de países que han estado comiendo mierda con este nuevo orden mundial que se había creado, que dice, guau, igual aquí tenemos una oportunidad. ¿Sabes? Igual se puede hacer algo distinto. Igual no hace falta estar siempre con el primo fumosol, ¿no?, de Estados Unidos y haciendo lo que nos manda. Curiosamente, en un momento que hay tanta tensión económica, empieza una escalada, un incremento en la producción de armas y en el gasto militar de todos estos países implicados. A todo esto, las guerras se han continuado produciendo sin cesar. Hay guerras de muchos tipos, lo que pasa es que los estados normalmente piensan en guerras entre estados, y por eso dicen que desde la Segunda Guerra Mundial hemos vivido en paz, pero hay niveles... No, por no saturaros con datos, y porque si no a mí ya se me iban los cables, pero hay muchos datos eso que muestran cómo la cantidad de víctimas en conflictos interestatales y entre poderes no reconocidos a lo largo de este último siglo han sido altísimas, salvando la punta de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, claro, pero que desde luego lo que es un entorno... Los palestinos y los israelíes, sí, que todavía están, claro, ahí. Y espacios no estatales... Sí, eso es. Claro, no, claro, los espacios no estatales que desbordan las líneas, pero como no se computan, no son legítimos, o poderes no reconocidos, sí. Claro, empieza a haber muchos estudiosos, investigadores, gente que rescata estas cifras, ¿no?, y que apoya a esta gente y a los procesos que se están dando en esos lugares, y todo eso está vivo, pero... Bueno, hasta el punto está vivo que en el 2021 se ha firmado un tratado para acabar con las armas nucleares. O sea, lo que es la oposición y la crítica y la denuncia de lo que está ocurriendo de un modo más o menos solapado está sobre la mesa permanentemente. Por cierto, España no ha ratificado este acuerdo y hay campañas a nivel estatal pidiendo, exigiendo que el gobierno español firme el acuerdo de acabar con las armas nucleares. Sí, ya había habido un pacto, ¿no? Que sí, después de Hiroshima. ¿Y dónde quedó ese pacto? Es que los fueron haciendo los países punteros, pero de momento solapadamente. Sí. Y luego ya se ha ido viendo y ellos mismos han dicho, oye, que yo tengo... Hay distintos pactos, si os interesa. La bomba atómica. Hay una gente que ahora, seguro que... Luego me acordaré de las siglas, pero es como algo como Siri, Cipri, que es el servicio que coge todos estos datos y que tiene todos los informes de conflictos anuales, de altos el fuego, de negociaciones de paz y de también convenios para ir restringiendo y controlando la producción y el comercio de armas. Porque han sido permanentes, o sea, todo el rato hay intentos de control del comercio de armas y de hecho existe la... Se exige a los estados que cuando exportan y compran armas que se haga de un modo transparente. Y ves las estadísticas entre la obligación que tienen y lo que hacen y bueno, están por la mitad. Sigue siendo un mercado muy opaco. Dentro de esta opacidad y tirando un poco del hilo este de los distintos tipos de conflictos militares, por un lado está eso, como lo que estamos viviendo en Ucrania, que yo... Esto lo cree mucha gente y aquí habrá distintas opiniones, que sí que tiene que ver con un intento de mantener un status quo, ¿no? Y de que no... Bueno, no sé cómo explicarlo mejor. Es decir, en la guerra como... como forma de establecer panoramas geográficos, económicos, políticos, ¿no? Esa es una. Pero luego está la otra. Pues la violencia dentro de los distintos sitios, la violencia más pequeña, los conflictos internos, que pues es, el año pasado había 33 conflictos armados activos. Y esos... cuando uno piensa por qué existen esos conflictos activos, vuelven a surgir muchas preguntas y creo que también son importantes. Porque en esos... y no solo tienen que ver que... o sea, primero, la primera, ¿por qué les vendemos armas a países que están con conflictos activos, armados? Segundo, ¿qué papel tienen los ejércitos de esos países a la hora de generar y de que existan dichos conflictos? Tercero, ¿qué posibilidad tiene la población civil de decidir sobre sus propias vidas y cómo quiere articularse con esa presión de los ejércitos locales y de las fuerzas exteriores? No sé, son como preguntas que surgen, ¿no? Y me recuerdan, me voy otra vez para atrás, esto es como una serie moderna, al siglo XIX en España. En... los historiadores, de nuevo, ¿sabéis que durante el XIX... se daban, hubo, es que yo qué sé, había una media de 20 y pico golpes de Estado al año en España. O sea, los golpes de Estado eran permanentes. Y entonces hay un momento que en la restauración se establece un sistema que, pongamos que es 1844, podría no serlo, en el que se pone que cada 4 años hay cambio de gobierno. Hay como dos grupos parlamentarios fuertes y cada 4 años gobierna uno. Ahí se logra durante unos 40-50 años... que no haya más golpes de Estado. Pero cuando los historiadores económicos empiezan a rascar, aparte de porque las fuerzas económicas y políticas estaban más contentas, también lo que ocurre es que aumentaron no tanto el gasto militar como el dinero que iba destinado a los altos cargos militares. Sí. ¿Vale? Entonces, el gasto militar y lo que se pagaba al ejército era una forma de apaciguar al ejército y que no se metiera en política. ¿Vale? Eso es. Entonces, esto a mí me ayuda a responder a cosas que ocurren ahora, cuando yo no entiendo por qué el gasto militar en España es tan grande. ¿No? No es directamente siempre en armas. No siempre es en armas. Muchas veces es en pensiones, es en bajas, es en sueldos, es en subida de salarios. ¿Vale? Y entonces, yo qué sé, lo típico, de hecho dicen que la guerra de Cuba, pues ahí había... que es meterme en camisas de 11 varas porque yo no soy nada experta en esto, ¿eh? Pero para mí tiene sentido que se priorizaba no tanto el gasto, o sea, decían, esto va a mermar mucho las fuerzas del Estado. Querían crear un Estado que fuera sostenible, gobernable, no le interesaba ultramar, y era mejor pagar a los militares que gastarse el dinero en buen armamento o en barcos impresionantes. Y eran decisiones políticas. Y entonces, claro... luego os pondré los datos, pero ¿cómo puede ser España el séptimo exportador de armas mundial? ¿Cómo puede, cuando es a nivel de PIB está en el puesto 15, como mucho? Cuando su peso en la economía internacional es muy baja, ¿no? Y aquí sí. Y entonces, claro, te viene así una cosa y dices, anda, si el rey es el jefe de las fuerzas armadas, anda, es que puede que el ejército sea súper macro importante, mucho más allá de todo lo que todo el rato tenemos en cuenta. Es como la iglesia, que se te olvida. Y dices, ay, pero si está ahí la iglesia, si tenemos una historia, ¿no? Y esa historia, que ya en el siglo XVI-XVII nos colocó en un lugar que ya decía que es que era un país extremadamente militarizado y que se había desarrollado gracias a la fuerza militar, yo creo que eso sigue como en el ADN intrínseco, sociocultural, no sé cómo llamarlo, es como si fuera algo que tenemos detrás. Y sin irnos demasiado atrás, pues está el régimen franquista, la dictadura militar, y ahora tenemos a la monarquía, que son los jefes del Estado. Entonces... podemos llegar a entender por qué el papel del ejército es tan importante. en España, que no es la misma importancia que tiene para Estados Unidos, ¿vale? Que tiene otros intereses cuando aumenta su gasto militar. Y luego, yo creo que así, lo último que quería decir en mi speech es, recuperando cosas que decía en la introducción sobre lo de la OTAN y la semana que estamos viviendo aquí. No es broma. O sea, ¿cómo, qué dicen esto de sostenible? No es broma, porque en la agenda de la OTAN del 25 de junio, la reunión que van a tener en Madrid, los puntos estratégicos que quieren cambiar, o sea, lo que quieren modificar y lo que quieren que sean las líneas de actuación son estas. O sea, cuando oyes o lees a los militares, lo que su objetivo es, están súper preocupados por el medio ambiente, están súper preocupados por las crisis alimenticias y tienen muchas ganas de que las poblaciones seamos resilientes. ¿Esto qué significa? Que si en caso de que ocurra algo, léase lo que está pasando en Ucrania, la población intervenga. Entonces, como ahora mismo no hay, de hecho, mucho del gasto, o sea, los ejércitos, el fuerte no es la cantidad de soldados. Entonces, tenemos que sentirlo nuestro tanto y tenemos que estar tan convencidos de sus directrices que les apoyemos, ¿no? Y por eso, pues hace que 20 días, pues hubo una jura de la bandera de civiles aquí. Por eso ahora mismo pues tenemos que irnos de marcha a conocernos, pero no es gracioso, es de esto de que te ponen los pelos de punta, porque lo que pretenden es que luego nos montemos nosotros nuestras guerrillas, estemos asumando y en caso de guerra vayamos a luchar por los valores que se les ocurra, por los que sean. Número uno. Número dos, medio ambiente y crisis alimenticias son porque van a ser los dos focos principales de conflictos. ¿Esto qué significa? Con el cambio climático y las crisis alimenticias hay gente que lo está pasando muy mal. Entonces toda esa gente que sabemos que lo está pasando mal, en vez de que se movilicen, yo qué sé, organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, ONGs, o sea, a quien sea, para intentar ayudar a esa gente con los recursos que tenemos, nuestros excedentes, para compartir y ayudar y entre todos intentar cambiar lo que está ocurriendo, ¿no? Y parar esta desfachatez, pues en la medida de lo que ya esté en nuestras manos, que ya no es mucho, en vez de destinar recursos a eso, los recursos, o sea, ahora mismo la entidad preocupada es la OTAN. De nuevo da mucho miedo, porque a la OTAN lo que le preocupa es que esos son focos de conflicto, esa gente intentará entrar aquí. Sin más. Entonces los muros tienen que ser muy grandes para que no entren. Y nosotros tenemos que sentir que son nuestros enemigos. Pero además hemos hecho todo lo posible por ayudarles. Que será venderles armas para que antes de llegar aquí se maten entre ellos. Entonces estos son los puntos y las direcciones hacia donde camina la OTAN. Y hacia donde caminamos nosotros. Porque formamos parte de la OTAN. Y formamos parte de todo ese... esa parte del mundo que está ahí alineada. Ahora os hacéis la idea de la tortilla que tenía yo en la cabeza. O sea, eran demasiadas cosas. Entonces hoy, para gestionar mi ansiedad, me he puesto a hacer datos. He hecho un Excel. Así que no se diga, os lo pongo, ¿vale? No, ahí va. Dejadme ponerlo, va. No, sí, simplemente es como un poco para poner número a todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Porque claro, a mí también me hace mucha gracia lo de ¿y por qué hay que aportar tanto dinero a la OTAN? Y quería saber, pues, qué países aportan cuánto, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacerlo un poco más pequeño. Si alguien no ve bien, que me diga. A os cuento, para que os hagáis una idea de mis colorcitos, qué significan, o sea, como veis el diseño gráfico no es lo mío, pero simplemente he puesto en verde a los países de la OTAN que son del G8, ay, del G7, que son pues los países más ricos y es el club de los ricos, donde España no está, por supuesto. Pero aquí tenemos la cantidad en miles de euros que aportan estos países a la OTAN, incluido España, que le tenemos aquí, 14.875 euros al año. ¿Y Estados Unidos? Está el último. Miles de euros. millones de euros. Millones. Vale, aquí va el número. Esto es mío. Esto no. Yo os los he numerado por orden de. Entonces veis, España es el séptimo que más aporta a la OTAN. ¿Vale? Uh-huh. Aquí tenemos, pues, os lo haré más pequeño para que veáis a todos. Ahora me he pasado. Vale, a Estados Unidos, quien preguntara, 811.140 es el primero. El total son 11.700, es decir, 8 por 2, 16, Estados Unidos aporta prácticamente 2/3 de todo lo que se aporta a la OTAN, ¿no? Lo que da, nos da una idea del peso que tiene. Luego el segundo es Reino Unido, 72.765 euros. Millones de euros. Su colonia actualmente. Sí, colonia. Se ha vuelto al revés. Sí. El tercero es Alemania, 64.785. El cuarto, Francia. Quinto, Italia. Sexto, Canadá. Y séptimo, España. ¿Vale? Por ejemplo, Turquía, el décimo. Tampoco está mal. También casi cualquier cosa que Turquía va está bien. Claro. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué tanto por ciento de Letonia, este parecer lo de la...? Luego es un porcentaje del PIB. Ah. El Producto Interior Bruto, sí, que es un poco pues la cantidad, lo que se genera a lo largo de un año dentro de un, en el interior de un país. Entonces, claro, no es lo mismo en gasto total lo que aporta Estados Unidos que lo que aporta un país más pequeño. Luego te lo ponen como porcentaje del PIB. Son sus datos, ¿vale? De hecho, son los datos del periódico AS. Que de izquierdas no es deportivo, o sea, digo yo que no. Eso son datos de la OTAN. Entonces, claro, el porcentaje sobre el PIB pues está calculado a su modo y con sus reglas y con la información que tiene. Por ejemplo, en el de España aparece un 1,02, que es bajísimo. Pero bueno, bajísimo, pero como porcentaje del PIB no está mal. ¿Qué? Puedo equivocarme, sí. Pero soy un poco friki de esto. ¿Qué? Y esos son los datos de los números, me refiero. Sí, sí. Esos son los datos del gasto militar. No, contribución a la OTAN. Es la aportación de cada país a la OTAN. Y estoy prácticamente seguro de que no puede ser. Puedo dar cifras. El dato oficial de este año de los presupuestos ronda los 11.000 millones de euros. Uh-huh. En España, que cuadra con los 14.000 que dices. Sí. El Centro de las Estudios por la Paz habla de 22.900. Sí. El Grupo Tortuga, Pedro Ortega, además hablan de 35.000 con los gastos asociados a la deuda y tal. Entonces los 14.000, los 15.000 que salen ahí cuadran con el gasto militar español. La aportación directa a la OTAN es mucho más pequeña. Es que sobre el PIB... Yo por contextualizar, pero... Sí, pero igual no, porque el dato que ellos ponen todo el rato del gasto militar sobre el PIB es de... Ellos digo el poder, ¿vale? Es 1,91. Del gasto militar, no de aportación a la OTAN. A la OTAN. Entonces la aportación a la OTAN es muy grande dentro de lo que es el gasto militar. Sí, por supuesto. Pero que no es, digo, por contextualizar, que no son 15.000 millones lo que España da a la OTAN. Vale. Son lo que gastamos en... No, es que no lo tengo claro. Yo sí lo tengo claro y se puede, se puede objetivar. Espera, vamos a seguir avanzando, porque como hay más tablas... Me estás diciendo que el Grupo Tortuga estima el doble. Claro. El Grupo Tortuga habla, es polémico, porque habla de 35.000 con el tema de la deuda. Tenemos 40.000 millones de deuda acumulada. Pero porque incluyen cosas distintas. Claro, estos son los cálculos básicos. Que tiene prestigio internacional a todos los niveles, oficial, por todas las instituciones, incluso está reconocido. De hecho, está financiado por entidades públicas, está financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, tiene gente en nómina y tal. Sí, sí. Hablan de 22.000, 23.000 millones de gasto real con el gasto oculto. Lo que el gobierno dice 11.000, lo que este dato dices que seas, que son 15.000, me explico, pero en todo caso... Sí, pero no veo entonces la incoherencia, o sea, si... Sí, que no es aportación de... es menor, de España, ¿no? A la OTAN. Pero ¿por qué no? O sea, si el centro de las, ¿qué cantidad total has dicho que aporta? 23.000 millones de gasto... Militar. Militar en vale, España, 20... toda aportación a la OTAN. Claro, entonces 23.000 menos 14.000, 9.000. Entre 1,02 y 1,091, que son los datos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te cuadra? ¿Entre 1,02 y 1,091? ¿Sabes? Si se dice que la aportación es de 1,02. No, yo digo que aporta, imagina que aporta lo que dice el centro de las. Lo que no yo veo. Yo no hablo de lo que aporta, yo lo que aporta no lo sé. No. Igual lo he explicado mal. No, soy yo la que no me estoy explicando. Se aporta 14.000. A ver, esto de todos modos es. Yo para lo los frikis de los modos, ¿eh? No, no, pero imagina, pero contextualizando. Más, no, no, no, o sea, a mí ya me entretiene. Pero si dices que el centro de LAS habla de 29.000. No, pero no hablo de aportación en ningún momento. Yo lo pillo perfectamente. Sí, eso. 23.000. Réstale 14.000. Réstale 14.000. 15.000, sí, 8.000. 8.000, 9.000, vale. La mitad más un pelín, es decir, un 0,91. La diferencia. No, estoy seguro de que no es así, pero si quieres lo hablamos después al final. No es eso lo que estaba yo notando. Esos 15.000 son lo que dice el diario ASO, donde me deja con la información, porque hay polémica en cuánto gastamos. Que no. Luego lo hablamos, pero creo que eres tú el que no lo está entendiendo. Pero, puede ser, ¿eh? Pero. Sí, yo creo que sí. Pero luego lo hacemos, pero es una regla de tres, vamos. El porcentaje del PIB sí podría ser, o sea, lo que podríamos estar ganando más o menos, pues según los. A ver, vamos a ver. Pero al final. Gasto total. No, gasto total, militar 24.000. Aportación OTAN. Sí, yo sí que entendí. Y yo afirmo que no es así, vamos. No aportamos 15.000 millones de euros a la OTAN. Ah, vale, eso es lo que tú tienes súper claro. Sí, sí, sí, absolutamente claro. Cualquiera me entregue una noticia. Eso es gasto militar. Sí, sí, sí, es un asunto anecdótico. Por supuesto, no es que haya castigarme, sino al final el tema de. El dato, ¿no? Porque si alguien le ha visto gente de la punto atrás, pues que no es aportación a la otra, sino el gasto militar español. Sí, que hay tanta polémica que va desde 15.000 hasta 20.000. Perdona, una pregunta. No, pero sí quiero aclarar una cosa. Para mí, los datos de Tortuga son súper prestigiosos y válidos. No me los valida el que cobren del ayuntamiento ni nada. Ahora me toca a mí, por fin. Entonces, el centro de LAS son súper prestigiosos también, incluso cobrando del ayuntamiento. Y los de la OTAN también, mientras los criterios sean claros. O sea, si yo sé cuáles son los criterios de la OTAN para calcular un dato, digo, perfecto. Ahora, si yo leo lo que el centro de LAS incluye, que son las pensiones, la deuda, la Guardia Civil, digo, perfecto también. Si veo lo que incluye el Tortuga, que puede ser también policía y otras cosas más, intereses de la deuda, quién incluye y quién no, pues perfecto también. Todos los datos son súper buenos. Ahora bien, yo soy una persona conservadora, y he cogido los más restrictivos, los más bajos, pero no porque los demás no me parezcan válidos, me parecen geniales, sobre todo porque están explicados. ¿Sí? Vale, esta era la primera hoja y básicamente yo lo que quería comentaros aquí es que me choca mucho el papel de España, sean 14.000 o sean lo que sean, porque sí que es el séptimo en lo que aporta y es el único que no está en el G7. A ver, esto ya fue una cosa de curiosidad mía, que no lo he enganchado mucho con esto, pero son los países que se han extendido la condena. O sea, yo creo que se está dibujando un otro mundo también, que hay que tener en cuenta de algún modo. Y en azul, estos que aparecen en azul, que se abstuvieron, y Rusia que no condenó, pero estos aparecen como unos de los grandes importadores y exportadores de armas. O sea, que es un otro mundo donde en casi todos esos países hay también conflictos militares. A ver. Ah, vale. Aquí un gráfico muy mono sobre las exportaciones. A quien le entra mejor como por lo gráfico, ¿no? Entonces, entre 2017 y 2021... Estas son las exportaciones de armamentos de Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Alemania, Italia, Reino Unido, Corea del Sur y España. Que de nuevo vuelve a tener un lugar privilegiado. Sí, que no está. Siete, pero está ahí siempre. Sí. Este es el gasto militar. A ver aquí qué aparece. El gasto militar a nivel mundial, no sé si lo veis bien. Bueno, vemos Estados Unidos y China, ¿veis? Que aquí es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, grande, grande, grande, grande. Y explica nada. A ver. bien de política exterior. Por curiosidad, aquí... 19,5. Es que debe estar en... están dólares americanos. Vale, aquí para ver la relación entre lo que es, bueno, el Producto Interior Bruto, por lo que os hablaba de la configuración económica, ¿no? Entonces, como podéis ver, China, ¿cuánto gasta en China? Esto no es, no es lo que gana, sino que es su producto, es su PIB. Ajá. Esto es el Producto Interior. Ah, vale. Ahora sí. Ya está. Si lo puedo regular mejor. A ver. No, claro, está alcanzando ahí, sí, sí. Sí, se ve. Bastante. Bueno, entonces podéis ver, esto es el PIB de cada uno, el de Estados Unidos, 22. El de China, Alemania, Francia, Japón, India. Podemos ir viendo eso, cómo están... Son trillones, ¿no? Sí, sí. Gracias, yo pensaba que será eso. Sí. Pero tiene pinta de trillones. Trillones en inglés, billones de... billones aquí. Ajá. Son millones de millones, ¿no? Sí, es claro, 22 trillones es imposible. O sea... son 22 billones... o sea, de aquí billones, millones de millones. Vale, billones. Son para compartir, para compartir todos. Sí, o sea, en PIB sí que se alcanza, no has comentado todavía. ¿Este es España? Sí. ¿Y qué pone? Bueno, ahora os pongo los datos. Vale. Entonces, aquí tenemos los datos, no total, sino per cápita. O sea, lo que he hecho es coger el informe... A ver... el informe de SIPRI, que es lo que os digo que hacen, son los que hacen los informes... súper completos, que utiliza el centro de LAS y todo el mundo a la hora de ver lo que es el comercio internacional. Y entonces lo que he cogido son los del informe del 2020-21, que se basaba en los datos del año anterior, porque está en castellano, ¿vale? Si alguien se anima con el inglés, yo creo que hay más datos del año anterior, pero ya era demasiado. Pero para hacernos una idea, sí que en este periodo, sobre todo el último año, cae un pelín el comercio de armas por el tema de la pandemia, pero el gasto militar sigue aumentando. A pesar de que el comercio cae, el gasto militar aumenta. Y los datos estaban así. Os he puesto en azul los principales exportadores, van del 1 al 10, ¿no? En azul oscuro están los que forman parte de la OTAN. Y en azul clarito, pues los que se han abstenido o no han... O sea, los que en el panorama actual dentro de la ONU han dicho no condenamos la invasión, nos mantenemos al margen, nos abstenemos, o Rusia que dice que le da igual. Y estos de verde son los del G7. Entonces, como Estados Unidos exporta un 37% de lo que se exporta a nivel mundial, Rusia un 20% y el resto va cayendo. Y os he puesto al lado el PIB per cápita porque el PIB son números tan grandes que a mí se me va. Y como además el per cápita te da un poco más la medida de por persona, que es un poco más relativo, ¿no? Que, no sé, a mí al menos me centra un poco. Y luego será un dato del gasto militar dentro del gasto presupuestado. Y estos son de expansión, datos macro de expansión, que podéis mirar ahí, es como por país. O sea, tampoco es que... Entonces, mirad los PIBs. 58.000, mirad el de España. ¿Dónde estás, España? 25.460. O sea, comparado con el de sus aliados, pues no tiene nada que ver, la verdad. Como exportador, si lo comparamos con el resto de países de la OTAN. ¿Se lo comparamos con China? Sí, claro, si lo comparamos con China, o con Corea del Sur, o con Italia está en 30.000, o sea... Por ahí. Por ahí anda. Y luego aquí vemos los porcentajes que ellos dicen, que aquí es donde comento yo el porcentaje que se supone, que es 1,91. Sin tener en cuenta todo lo que claramente es gasto militar y no se está incluyendo. Y aquí tenemos a los importadores. El mayor importador es Arabia Saudí, con un 11%, y luego tenemos a India, Egipto, Australia, China, Argelia, Corea del Sur, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Ellos son los 10 primeros. Y también aquí podéis ver el contraste con el PIB que tienen, ¿no? Entonces, salvo Australia y los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que bueno, que son sitios... El resto podemos ver a qué países están comprando, ¿no? Aliado de Estados Unidos, ¿no? China. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Yo ya lo doy por hecho, o sea. El asco, Rabí.